sabes que me faltan tus caricias. Si tú te alejas, yo me quito la vida. ¿Para qué vivo, mujer, yo sin tu amor? Suplico de rodillas, no me dejes. No ves que hieres mi pobre corazón. Yo te suplico, mujer, no me abandones. Quítame de padecer.